mi amor, lo que más vale. Pues no eres para mí, oh mi amor, te quedo grande. Te quedo grande.